alofoquemusic.net. Pasajeros con destino a New Jersey, el vuelo 247, por favor abordar por la puerta número 2. Beca. Te voy a decir al espíritu. Mami, me voy. Cómo sobrevivir, cómo me acostumbro a estar sin ti. Yo quiero lo mejor para los dos. Me voy, pero te dejo el corazón. Fue difícil esa decisión. Metí mis sueños en una maleta, pero bebé mi corazón, mi alma y mi todo de mí. Aquí dejé llevándome el recuerdo de aquel día en que me arrodillé y te prometí ante el altar que nada te faltaría y que iba a ser tu príncipe azul con todos mis defectos. Pues para el amor solo la ausencia de él es un pretexto. Y por más que detesto esta despedida, cierro los ojos y me imagino una bienvenida. Cuando el fin vuelva a tus brazos de nuevo y lo que siento por ti pueda descargar. Y por más tentaciones que haya de aquel lado del pueblo, te juro, baby, que no te voy a traicionar. Porque mi paraíso es verte despertar y tu pelo acariciar. Tatuado en mi mente llevo tu mirada angelical. Y la sonografía de la niña que en tu vientre llevas es lo que más mis ganas del progreso eleva. Dile al niño que no se porte mal, que yo lo quiero mucho y no lo voy a olvidar. Que en que me vaya no lo abandonaré y que regresaré. Mami, me voy. Cómo sobrevivir, cómo me acostumbro a estar sin ti. Yo quiero lo mejor para los dos. Me voy, pero te dejo el corazón. Fue difícil esa decisión. Me duele marcharme, pero que no se te olvide que mis sueños contigo quedarán. Júrame que nada cambiará. Eres mi esposa, cuídame a mis hijos. Yo voy a llamarte, lo tuyo mandarte. No voy a fallarte más. Y dile a mi madre que no llore más. Yo tengo que buscar el dinero, joseando en el bloque. Ora por mí pa' que nada me pase. Atrás del bienestar de nosotros, ¿para qué así entonces? Poderte amar pase lo que pase. El futuro de nosotros yo tengo que cambiar. Por eso me tengo que marchar, para que a mi familia no le falte nada. No quiero, pero me tengo que ir a buscar cómo sobrevivir, cómo me acostumbro a estar sin ti. Yo quiero lo mejor para los dos. Me voy, pero te dejo el corazón. Fue difícil esa decisión. Me voy, mami, me voy. Ya, esta canción es dedicada para los millones de inmigrantes del mundo que dejan atrás a sus seres queridos detrás de un mejor porvenir. Sentimiento y calle. T.Y.S. Alex P. Jeff and Keys. Deca la melodía. T.Y.S. Alex B. Music. Caja Musical Studios. Ronnie.